¿Cuál es el camino bueno y cuál es el malo? Que no se atreven quizás a pecar en demasía. Que quieren conservarse moralmente. Pero no ven, Señor, su real condición delante de ti. Te pedimos, Señor, que les muestres. Que tengas misericordia de ellos, Señor. Somos pecadores, perdonados hablando a otros, Señor. Somos leprosos que hemos sido limpiados de nuestra inmundicia, que hoy hablamos a otros. Que no somos mejores por algo que nosotros hemos hecho, sino por los méritos de Cristo. Y te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, parientes, padres, madres, que les muestres tu verdad, que haya verdaderamente salvación, Señor, en sus vidas. Oh, Señor, te lo rogamos, Padre Santo, te lo pedimos, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, Dios determinó que cuatro personas, algunos de ellos discípulos del Señor, apóstoles, dos de ellos, Mateo y Juan, escribieran acerca de la vida de Jesucristo. Y estos relatos, amados, no son meramente históricos. Y no son para ser estudiados de esa manera, sino es para meditar cuál es el propósito del Señor en manifestarnos de su poder, de su obra, cuando Él estuvo entre nosotros. Y en este pasaje, y en todos los pasajes que el Señor hizo milagros, manifestando su poder sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sea adquirida o sea una dolencia de nacimiento, el Señor manifiesta que Él es Dios, que Él es todopoderoso y que no hay ninguna cosa imposible para Él, ni una cosa. Y en todos los milagros que vemos, debemos ver que es un cuadro de la salvación, de lo que el Señor ha hecho por nosotros, los pecadores. Y mucho más cuando el Señor sana a una persona de diversas dolencias, enfermedades. El profeta Isaías dijo que Él iba a llevar nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Y la manera de llevarlo es, en un sentido figurado, fueron las propias enfermedades que el Señor sanó cuando estuvo aquí. Pero la mayor enfermedad y la situación trágica de una persona no es solo su estado físico, sino su estado espiritual. Y finalmente el Señor se refería a ello cuando hablaba de llevar ya las dolencias, cuando hablaba de llevar nuestros pecados, las consecuencias de nuestro pecado. Y el judío tenía esto muy presente, porque cuando ellos veían una persona enferma, preguntaban, ¿quién pecó, este o sus padres? Atribuían que la enfermedad era por causa de algo, que era por una maldición. Pues así mencionaban algo de eso, mencionaba en la ley, y ellos atribuían mucho de las cosas que le sucedían a consecuencias del pecado. Aunque no todo era así. No todo era así. En la pregunta que le hacen a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Él responde, no pecó este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifestase. Había esto. Y Y hermanos, cuando el Señor sanó, resucitó, limpió, dio vida, dio vista, levantó a paralíticos, estaba hablando de nuestra condición, de nuestra situación. Y aquí hay una mujer, antes de eso, un hombre que su hija acababa de morir, y este hombre, en el Evangelio de Marcos, dice que era un principal de la sinagoga, muy probablemente un fariseo, pues ellos se habían apoderado de todas las sinagogas casi. Y su nombre era Jairo. Y aquí vemos, amados, cómo Dios usa una enfermedad para doblegar a una persona importante. Y no solo a ellos, sino a quien sea. Uno de los medios por los cuales el Señor nos llama al arrepentimiento es el quebrantamiento. A veces nuestra, a veces de alguien cercano a nosotros, a veces es una calamidad, una situación que nos desespera, que nos lleva a mirar a lo alto y a clamar por misericordia. Si hoy vamos a los hospitales, vamos a ver ese mismo cuadro. Una vez estuve predicando, visitando a una persona en el Casimiro Ulloa, y mientras estuve hablando con el enfermo, pasó una mujer dando gritos. Salía, venía por el pasadizo y gritaba, no la podían calmar, y había una imagen ahí, se postró ante la imagen. Y yo, viendo su desesperación, salí, se puso ahí a rezar. Esperé que terminara, se levantó y le prediqué el Evangelio. Y le dije, ¿a quién tiene que orar? Le dije, ¿a quién tiene que acudir? Le dije que esto que está pasando es para que busque al Dios verdadero. Pero en algunos casos, hermanos, tanta es la soberbia del hombre que Dios, habiéndolos quebrantado, siguen en su soberbia. Siguen inmutables, lloran, piden ayuda de otros medios, de otras personas, pero no del Señor, cuando es a Él a quien deben de buscar. Algunos, ya cansados de la ayuda, a todos, recién van al Señor. Y dicen, es lo último que nos queda, acudir al Señor, cuando es lo primero que deben hacer. Hermanos, este varón, su hija había muerto. Su hija era una niña. Había muerto y es la situación más trágica, triste, que alguien puede pasar, que un hijo, un familiar cercano, muera. Mucho mayor dolor es cuando es una niña, porque a veces uno no entiende por qué muere un niño, por qué tendría que morir, si no ha hecho nada malo, cuál es la razón, y van preguntas al Señor, y lloros y lamentos. Pero la única cosa buena, en este caso, que hace Jairo, es ir al Señor. Va a Él. No le importa ya su condición, no le importa que era el principal en la sinagoga, no le importó. Hay una sola persona que puede darle vida a mi hija. Una sola. Y fue ante Él. Fue ante Él. Y se postró, se humilló. Dios lo había realmente quebrantado. ¿Y qué usó? Esto. Uno tendría que esperar pasar por esto para ser quebrantado y venir al Señor. ¿Uno tendría que esperar una situación así? No, no lo tendría que hacer. La paga del pecado es muerte. La niña había muerto. Y siempre, siempre, hasta hoy en día, se hacen muchas las preguntas. ¿Por qué mueren los niños? Porque llevamos en nuestra naturaleza esta semilla del pecado de nuestro primer padre. Y toda la humanidad cayó con él. Y por eso morimos. Morimos físicamente y nacemos muertos espiritualmente. Este hombre que es a quien le suceden estas cosas, él también estaba en esa condición espiritual. Su hija estaba muerta físicamente, pero él estaba muerto espiritualmente. Y Dios usa la muerte de su hija para traerlo a sus pies. Dios usa esta calamidad para enseñarle acerca de su poder. Hermanos, esto ha pasado con nosotros. El Señor nos dice a nosotros que hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados. Algunos que están entre nosotros todavía lo están. Algunos tienen la edad de la niña. Y siendo niños están muertos espiritualmente. Porque entienden, ya entienden, comprenden acerca de sus pecados y lo que hacen, que es contra Dios. Lo saben. Y muchos de ellos, nuestros hijos, han escuchado y escuchan el Evangelio y son llamados al arrepentimiento a través de distintas enseñanzas. Y no proceden. Y siguen creciendo y siguen fortaleciéndose en su rebeldía y manifiestan el pecado que hay en su vida siendo desobedientes a los padres. Pero hay otros que sí han procedido al arrepentimiento. Y todo esto sabemos que es por gracia, que es porque el Señor ha tenido misericordia. Y el Señor tiene misericordia de esta manera, dando vida a personas que estaban muertas en sus delitos y pecados. El profeta Ezequiel nos habla de este cuadro, hablando de Israel, y esta verdad, amados, también se aplica a nosotros. En Ezequiel 16, esto pasó con Lázaro, esto pasó con esta niña, pero esto también ha pasado con todos aquellos que han venido a Cristo por la gracia del Señor. Ezequiel 16, el Señor habla de Israel, dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Dios el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envueltas con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, porque estabas en tus sangres, vive. Hermanos, esto pasó con nosotros. Estábamos muertos. No había ni una sola acción de vida en nosotros. Todo lo que hacíamos era de continuo el mal. Terminábamos de pecar un día y al día siguiente nos levantábamos para hacer otra vez los mismos y otra vez peores y atroces pecados. Estábamos en nuestras sangres, hinchazón y podrida llaga. ¿Nos hemos olvidado de eso? A veces, como el profeta, le recuerda a Israel su estado, de dónde el Señor lo sacó, para que no nos olvidemos que no fue por nuestras obras, fue por su gran misericordia, por su gran amor, que el Señor nos levantó de entre los muertos. Entre los muertos que todavía siguen andando. El Señor nos dijo, amados, vive, vive. Y hoy tenemos vida. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No hay jactancia. ¿Dónde está? Queda excluida. ¿Por qué? Porque hemos tenido vida por la fe, por este don precioso del Señor. Hemos escuchado porque Él regeneró nuestros oídos. Hermano, la santidad para nosotros nos apestaba. Era algo terrible. Santidad, alejarnos del pecado, era abominación para nosotros. Vivir una vida limpia. No la soportábamos. Queríamos mancharnos. Y estábamos sucios y queríamos mancharnos más. Y la lista de pecados la tenemos en la Escritura. Y todos hemos llenado esa medida de pecados. Todos. Fornicación, inmundicia, avaricia, griterías, iras, enojo, maledicencia, envidias. Hemos sido aborrecibles. Y nos aborrecíamos los unos a los otros. Porque el pecador no soporta al pecador. Son compañeros cuando hacen el mal, pero cuando uno o el otro se hace el mal, se aborrecen. Y es trágico que el hombre ame esa vida. Es terrible, es una tragedia mundial que ningún sociólogo lo ve. Que un psicólogo lo que quiere hacer es disculpar las conductas pecaminosas y les cambian de nombre al pecado. Pero el Señor dice que es pecado, que es transgresión de sus divinos mandatos. Y el hombre cree que es su libertad. Y el hombre cree que puede seguir andando y frescamente. Hoy los países supuestamente más cultos, los del primer mundo, en sus calles se ven atrocidades. Y la Escritura, como dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Y el Señor dijo que sus días de regreso serán como los días de Lot. Estamos viendo esos días, ¿no es cierto? ¿Y alguien va a frenar esto? No. Solamente el pecado va a ser frenado en la vida de aquel que es salvado por el Señor. Y espero que escuches su voz y vengas a Él. Y si Dios tiene que usar una calamidad para traerte a sus pies, pues que lo haga. Que lo haga. Él se dignó a llamar a Jairo, que era el nombre de este principal de la sinagoga. Ocasionó una calamidad, la más terrible. Jairo podía dar su vida para que su hija resucite, pero ni aun así la volvía a poder tener. Así que él fue al Señor. Pregunta, ¿a quién vas tú? ¿A quién has ido? Jóvenes, jovencitos, ¿a quiénes van? ¿Amas a tus padres? ¿Los obedeces? Es interesante que en la lista de pecados de los transgresores, de los irreverentes, de los parricidas, de los matricidas, de los fornicarios, está un pecado, desobedientes a los padres. Pero los niños, los jovencitos creen que no es un pecado, todos lo hacen, todos mis compañeros lo hacen. Mal de muchos, consuelo de tontos, dice el refrán. Y nos disipulan en ese pecado. Y hacemos el mal. Y creemos que eso está bien. Está muerto. Y nosotros, los padres, con mucha misericordia, debemos decirle su condición delante del Señor. Y cuando ya hemos terminado de decirles que puedan ver el ejemplo en nosotros de seguir a Cristo, de amar a Cristo, de amar a aquel quien nos dio vida, que puedan ver en nosotros la luz, para que la luz les resplandezca en medio de las tinieblas en que viven. Jairo, por la gracia del Señor y la misericordia de Jesucristo, que fue a su casa. Y al entrar en la casa del principal, estaban tocando lamentos, flautas, y la gente hacía alboroto, ¿no? Que para eso es bueno la gente, para hacer alboroto. Entonces el Señor le dice: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y pasaron del lamento, de la endecha, pasaron a la burla, ¿no? ¿Cuán cambiantes son estas personas, ¿no? Y qué rápido pasa. Se burlaban: no sabe nada, está muerta. Y así, hermanos, cuando el Evangelio es anunciado, cuando Cristo habla, cuando nosotros hablamos en su nombre, lo que se espera es burla. No debemos esperar otra cosa. El mismo Señor lo aborrecieron. ¿Tú esperas galardones? ¿Tú esperamos que nos feliciten por predicar el Evangelio? No, hermano. El Señor dice en San Juan: si a mí me aborrecieron, también a vosotros os aborrecerán. No debe haber una extrañeza cuando pase esto. Y no debe haber un desaliento cuando hay un aborrecimiento al ofrecimiento del perdón de pecados. ¿Cuántas veces ha pasado? Va a seguir pasando. Y por eso vamos a dejar de anunciar. Por la burla que pasó el Señor, Él ya no entró a levantar a esta niña. No, más bien les mostró su poder. Les mostró su amor. Y dice, pidió a la gente que se vaya afuera. Estaba solo el Padre, que creía, y los discípulos, los que le acompañaron. Nadie más. Dos afuera, pidió, saquen, echan a la gente afuera. No pueden presenciar algo maravilloso porque no creen. Desisten, resisten a la gracia de Dios. Y ahí el Señor le dice a esta niña: levántate. Tabita, a ti te digo, levántate. La llamó por su nombre. En otro pasaje, en Marcos, dice, tomando a la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate, ¿no? Marcos capítulo 5. Y la niña se levantó y andaba. ¿Cuántos años tenía? 12 años. Y los que no creían, ¿qué pasó? Se espantaron. Dice, se espantaron grandemente. ¿No? Se espantaron. Y es interesante porque en Marcos dice: mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que con él estaban, y entró donde estaba la niña. ¿Saben? Algunos hombres quieren ver el poder de Dios para recién creer. Un discípulo del Señor no creyó cuando le dijeron que había resucitado el Señor. Y el Señor, cuando se presenta ante él, le dice: porque me viste, creíste. Porque me vistes. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jovencitos, hijos, van a ver al Señor descender de los cielos, porque todo ojo lo verá. Vas a ver a Jesucristo y no va a ser una película, tus ojos lo van a ver. Y si no te arrepientes, van a ser ojos de lamento de endecha, de tristeza, sin oportunidad al arrepentimiento. Solo dolor, angustia y no pasajera, sino eterna, eterna, para siempre, jamás, sin descanso, día y noche, por toda la eternidad. Deberías estar temblando. Es lo que tú dices. Dime, sí, ya lo escuché otras veces. ¿Y por qué no te arrepientes? ¿Por qué no te arrepientes? Esta semana hablaba con un hermano acerca de un lugar donde él me dice: hermano, yo he ido años ahí y nunca he escuchado el llamado al arrepentimiento. Nunca he escuchado la predicación del Evangelio. Asumen que una persona ya es salva y vienen y le dicen: ya, tú eres un campeón, sí, tú puedes, vamos, y todo lo demás, todas las cosas. Y ofrenda para que Dios te prospere y todo este falso evangelio. Pero ellos dicen ser cristianos. Ellos dicen que ahí se habla la palabra del Señor, que sí, que lo respeten. Hermanos, si Cristo mismo fuese ahí y se parara en medio a predicar, lo echarían afuera. Porque no soportarían su palabra. Y ellos dirían: no, si Cristo viene, nosotros lo vamos a creer. No, si está su palabra acá y no le hacen caso. Si su palabra está acá y la leen, y esa no queremos escuchar. Esa no, esa es dura. Talita, Kumi, le dijo, y se levantó esta niña. Al igual que Lázaro, escuchó, ¿no? Escuchó. Estaba muerta, pero los muertos, por el poder de Dios, oyen su voz. Ojalá escucharas la voz de Cristo. No mi voz. Mi voz es la mía. Y yo soy enviado a predicar. Pero mi voz no te puede dar vida. Soy un predicador. En nombre de Cristo. Tienes que escuchar a Cristo. Tienes que venir a Él y postrarte como Jairo. Y si estás muerto, bueno, entonces escucha. Dile: Señor, abre mis oídos para escuchar tu voz. Ruégale. Él no es malo. Él nunca cierra sus oídos. Yo he escuchado algunos que dicen: pero yo ya le he hablado y no me responde. Quieren hacerle responsable a Dios de su condición. Mira cómo amas el pecado. Mira cómo después de levantarte de orar vuelves a pecar, porque no estás orando de corazón, no estás queriendo dejar el pecado, es decir, no te has arrepentido, no quieres arrepentirte de ninguna manera. Y eso confiésalo. Confiesa de que no quieres arrepentirte, de que amas tu pecado. Y díselo al Señor y pídele ayuda. Pero no digas que Él no te escucha. No digas que Él no te oye. Y la razón por la cual no te oye es por tu pecado. Porque pides solo para recibir beneficios, pero no hay arrepentimiento. En este camino del Señor a la casa de Jairo, había una mujer enferma, estaba en el camino, y esta mujer enferma hace muchos años del flujo de sangre. Las mujeres pueden saber lo que es esto, ¿no? Pueden saber más que los varones acerca de esta enfermedad. Las mujeres tienen una costumbre dada por el Señor en sus cuerpos, que es mensualmente, por unos días. Pero esta mujer hacía años que estaba enferma. Y tenía la misma edad de la niña, ¿no? 12 años. Algunos quieren encontrar algo acá, extraño. No, no tiene nada extraño. Una niña muerta de 12 años y una mujer enferma de 12 años. La mujer también necesitaba de salvación, al igual que Jairo, y necesitaba de vida. Pero en esta mujer ya había algo de la gracia de Dios. Si solamente tocare el borde de su manto, seré sana. Si solamente tocare. Y dice el otro pasaje que la multitud lo apretaba, la multitud lo estaba allí, y en un momento él pregunta y dice, cuando la mujer lo toca, ¿quién me ha tocado? Y un discípulo le dice, ¿cómo que preguntaste quién te ha tocado? Estamos apretando todos acá. Y tú dices, él no sabía quién era la mujer. ¿Por qué hace la pregunta? ¿Quién me ha tocado? ¿No la conoció desde antes de la fundación del mundo? Y ahí está. ¿Por qué dice, quién me ha tocado? Y el Señor espera la confesión. Porque los hijos de Dios confiesan. Y dice el otro evangelio, que la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad, toda la verdad. Ahí le confesó, yo creía esto, Señor, que si solamente tocaba el monte, el borde de tu manto, yo seré sana. Tengo esta enfermedad hace 12 años. Ahí le confesó todo. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Tu fe. Qué bendito don de Dios, ¿no? Qué bendito don. Qué indigno, amados, es dudar del Señor, dudar de su gracia, dudar de su poder, dudar de su persona, de su existencia, de todo lo que Él es. Qué indigno dudar de su palabra. Leer tan claramente su palabra y excusar la falta de fe con no entiendo. No es que no entiendas, no crees. Debes de creer, el Señor lo dice y debes de creer. Más bien debes decir, como el otro hombre, creo, Señor, ayúdame incredulidad. Ayúdame. No entiendo esta parte, ayúdame, Señor. Y la mujer quedó sana. Algunos hombres terribles han estudiado los milagros de Cristo. Estudian los milagros, dicen, no, esto pasó porque, bueno, es decir, la fuerza de la fe, el poder en ella misma, ¿no? Se autosanó, ¿no? Todo está en su mente y pervierten el poder del Señor. El Señor no tiene que dar más muestras de su poder. ¿O es necesario que nosotros veamos que Él sana a alguien para recién creer en el Señor? ¿Debe ser así? No. Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esta es la fe que honra al Señor. Esta es la fe que nos lleva a creer en Él siempre. Pablo, en una cárcel listo para morir, dice, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia. Y no solamente a mí, sino a los que le aman. Fe, confianza, certeza y convicción. Eso es lo que nos falta mucho de nosotros, amados. Si hubiese una fe ferviente, gloriosa, caminaríamos, alumbraríamos de Cristo en todo lugar donde fuésemos. Brillaríamos. La gente nos dijera, enséñanos de tu Cristo, queremos saber más. Las buenas obras que haríamos por medio de la fe alumbrarían a los que están a nuestro alrededor. ¿Pasa eso? ¿Está pasando eso? Hablamos más de nuestros planes, ¿no? De cómo nos va a ir. Sí, oye, mira lo que está pasando. Oye, el fútbol, cosas triviales, que no está mal. Pero no es nuestro tema. que si nos gusta está bien, no podemos, pero es la razón. Es que siempre tenemos que estar en estas cosas. No hay algo más importante. No hemos sido llamados a un reino inconmovible. No hemos sido llamados a que tengamos gratitud y por medio de ella sirvamos al Señor. Y que le mostremos al mundo que Dios, el mismo Dios que levantó a la hija de Jairo, que dio sanidad a esta mujer, es el mismo Dios a quien servimos. Y que su poder no ha menguado. Y que cuando uno ora a Él, Él responde. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, hay galardones eternos, pero hay recompensas ya que el Señor da en esta tierra y son maravillas. Esta semana le escribí a un hermano, me preguntaba acerca del pasaje de Gálatas cuando Pablo dice, ¿no? Y aquel que hace maravillas entre vosotros, dice, ¿lo hace por el oír con fe o por las obras de la ley? Y me preguntaba, ¿y qué son esas maravillas? ¿Son los milagros, son la sanidad, esas cosas? Y le decía que nosotros vivimos en un mundo sin maravillarnos de las cosas que vemos. Tomamos una manzana y vemos cómo está y ¡fum!, la comemos, ¿no? Pero no nos maravillamos en que alguien una vez sembró una semilla que creció, luego floreció y luego salió un fruto. ¿De dónde? De la tierra que hoy los podemos comer. Y comemos y dice, está rica, ¿no? Y si uno come y disfruta, luego agarra un plátano, luego agarra todo y dice, wow, ¿de dónde ha salido todo esto? Es una maravilla. Agarramos fresas, agarramos naranjas, frambuesas y tenemos abundante. Y desgraciadamente no damos gracias a Dios, ¿no? Solamente vamos a elegir la mejor, ¿no? A ver, mejor papaya, todo, mandarina, para mí, ¿no? Sí. ¿Y se dan cuenta que por la fruta nunca oramos a veces? ¿No? Oramos por los que preparamos nosotros, para que no nos caiga mal por ahí. Pero la fruta, agarramos, la comemos, ¿no? Pero hermano, es una maravilla. Pero hay algo más maravilloso que eso. Es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Que una persona que ha estado inmunda, como describe Ezequiel, en sus pecados, en su inmundicia, hoy ame. Un aborrecible que hoy tenga afectos hermosos. Que una persona que antes descuidaba su cuerpo y lo ponía en una esclavitud de pecado, hoy lo santifique. Hoy tenga dominio propio, tenga templanza. Es una maravilla. Que un pecador que todos los días se levantaba y había remordimiento por lo que había hecho, hoy tenga paz. Tenga fe, tenga confianza en el Señor. Es una maravilla. Son las maravillas del Espíritu en medio de su pueblo. ¿Las ves? ¿Las puedes ver? A mí me entristece cuando hay hijos de Dios que andan como hijos de este mundo. Que ponen su esperanza en las cosas de este mundo. Que quieren que sus cuentas se les sume un cerito más por ahí. Mejorar, mejorar, mejorar. Y están buscando su vida aquí. La van a perder. No es palabra de Martín, es palabra del Señor. El que ame su vida la va a perder. Y el que pierda su vida, estos son para los pastores, para los misioneros. No, dice, nosotros somos del pueblo, somos laicos. Una mentira de la ramera, de la gran ramera. No, están el clero y los laicos. Hermano, el pueblo del Señor, todos somos laicos. Todos somos parte del pueblo. No hay jerarquías. Esta es la bendición. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha sacado a todos del mismo lugar. A todos nos vio muertos. Uno no era un muerto mejor que el otro. Muertos plenamente apestosos, inservibles. Así éramos delante del Señor. En nuestra sangre, como esta mujer, muertos como esta niña y ciegos, como estos ciegos que se acercan al Señor y le dicen: Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y llegado a casa, dice, vinieron a él. Y le dice: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Yo te pregunto, algunos que todavía no proceden al arrepentimiento, ¿crees que el Señor puede perdonar tus pecados? ¿Y te puede dar vida? ¿Sabes por qué no crees? Porque todavía no vienes a Él. Porque si creyeses, vendrías a Él. No crees. Eso es lo que tienes que resolver. ¿Por qué no crees en un Dios que te invita a venir? No crees. Y estos ciegos dijeron: sí, sí, sí creemos. Sí, Señor. Tú puedes darnos vista. El Señor le dice, tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe, o sea, hecho. ¿Qué pasó? ¿Siguieron ciegos? Vieron. Esa experiencia, amados, en muchos casos para nosotros es inversa. Es decir, nuestra vida va avanzando y vamos perdiendo, ¿qué? La vista, ¿no? Y algunos ya los ojos, producto de la vejez, no va a pasar a todos, se nos va nublando. Yo antes le decía a mi esposa: oye, tiene un ojo para, un lente para ver de cerca, otro para ver de lejos. Y yo me jactaba, decía: ¿tú ves allá esa letra? Nah, sí, yo lo leo desde acá. Hoy, los lentes. Y vamos ya perdiendo esta, este don del Señor de poder ver. ¿Cómo habrá sido la experiencia de estos ciegos que nunca haber visto nada y de pronto ver los rostros de que le hablaban a Él, las personas, la comida, la cama, todo? Hermano, maravilloso. Solamente aquellos que les abrieron los ojos pueden decir, hablar de esta maravilla. Pero esto ha pasado en nosotros. ¿Veías tu condición antes de pecador? ¿Veías la inmundicia en que andábamos, el excremento en que andábamos? ¿La pestilencia? Ni siquiera. Hay una enfermedad que se llama anosmia, que es la pérdida del olfato. No sé, que creo que es una enfermedad terrible, ¿no? Un amigo mío la tenía. Y una vez su mamá puso a hervir unas lentejas y ella vendía cosas sancochadas, la casa estaba quemada y él no olía nada, ¿no? Y él se dio cuenta que tenía ese problema ahí. Yo no olía nada. Nosotros también teníamos ese padecimiento. Estábamos en lugares inmundos y no olíamos nada, nada. Antes para nosotros era perfume, pero el Señor incluso nos dio el sentido, al darnos vida nos dio el sentido de poder oler la inmundicia y decir, aquí no puedo estar. Porque acá se deshonra a Dios. No hubo un tema legalista, Dios nos ha librado de eso, por amor al Señor. Porque eran los lugares donde nosotros deshonramos al Señor con nuestros cuerpos. Y no queremos recordar. Está bien, pero era así. Así que, hermanos, el Señor nos dio vista. Hoy podemos ver. Podemos ver cómo otros están andando en el mismo camino de mortandad en que nosotros andábamos. ¿Y qué nos pide el Señor? Que tengamos misericordia de ellos. Que no haya jactancia. Porque si hay jactancia, si hay alegría en estas personas que les va mal, el Señor va a quitar su mirada, va a ir contra aquel que se jacta, aquel que se ensoberbece contra los que no ven. Este llamado lo tenemos en Romanos. Y el Hijo de Dios no puede ensoberbecerse, porque estaría manifestando que no lo es. Así que los ciegos vieron Y el Señor le dice algo, mira que nadie lo sepa. Esto es un, para mí es un misterio, ¿no? El Señor lo manda, quizás la razón es que no haga una fama de él, pero no sé, ¿cómo estos ciegos iban a poder callarse? Yo no sé si esta era una prueba, hermano. ¿Cómo? Yo veo, oye, tú eres el ciego, sí, ahora, oye, ¿cómo ves? Ahora veo todo. Y estaba saltando, como el que fue sacado del paralítico, que saltaba, porque nunca había saltado. Saltaba, y no podían contener, ¿no? Como Jaimito, que está por ahí, hay que agarrarlo, ¿no? Jaimito creo que nació saltando, ¿no? Y hoy sabe que puede saltar y va a seguir saltando, creo. Quizás sea un atleta. Pero hermano, no vemos, y hoy que podemos ver, y veamos a los pecadores, pero veámoslos con ojos del Señor, misericordiosos. No detestemos, están en la misma inmundicia, y hoy entramos a esos lugares y podemos estar cerca para sacarlos de allí, pero no para despreciarlos. No. El Señor dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y ahí están, tú los conoces. Nosotros hemos estado con ellos, ¿no? Y no nos avergoncemos de Cristo para ir a hablar con ellos. No nos avergoncemos. Hay una cosa que a mí me enseñaron, no sé si la siguen enseñando en la escuela, pero dice, el trabajo dignifica al hombre, ¿se acuerdan? Sea lo que sea. Seas lustrador de botas, seas basurero, sea lo que sea. Entonces, claro, trabajo, ¿por qué? ¿Y el trabajo de ser embajador en nombre de Cristo? Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No es para jactarse tampoco, no es para sentirse orgulloso, sino que no me avergüenzo. Como estos ciegos, dice, salieron de ese lugar y fueron por todo, divulgando la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, de aquí trajeron un mudo, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto tal cosa. También éramos mudos, hermanos. ¿De qué manera? No podíamos hablar las cosas de Dios. ¿Qué salían de nuestros labios? No me lo digas. Palabras, wow. Una vez, un creyente, sé que pasaba por un lugar y escuchó a alguien hablar y se asombró, se quedó así y dice, yo hablaba así. ¿Cómo no me daba cuenta? ¿No te das cuenta? El estado es de mortandad. Pero no con excusa, culpable. Y es tremendo que personas que nacen en hogares cristianos donde han escuchado la Biblia siempre y han escuchado al Señor y ya hasta les aburren, se cansan de eso, de ellos no salga la palabra, porque no puede, están mudos. Y cuando por ahí escuchan algo, lo único que tienen es sembrada la palabra allí, ¿no? En su corazón, pero están mudos, no pueden decir. Y quiera Dios que es un día de fruto. Ha pasado algunas veces. Una vez un joven me dijo, mi mamá siempre, de que tengo, me leía la Biblia, me hablaba del Señor, siempre. Yo me cansé, me fui de mi casa, fui un rebelde, pero cada vez que escuchaba a alguien predicar por ahí, me decía, ay, mi mamá, su palabra, ay. Hasta que un día el Señor me llamó. Yo nunca pensaba venir a Cristo, no lo quería por nada. Llegué a aborrecer a mi madre. Pero un día ahí, en una plaza, escuché a un hombre. Son los caminos del Señor. Por eso el Señor dice que no debemos dejar de predicar, de anunciar su verdad. Y echado fuera el demonio, el Señor limpiándonos de la mudez, hoy día nosotros hablamos del Señor. Somos embajadores en nombre de Cristo. No somos embajadores mudos. Hablamos. Debemos hablar. Amén. Finalmente, hermanos, el Señor recorría, dice, enseñando las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino, sanando a toda enfermedad, a toda dolencia en el pueblo. Y al ver finalmente las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así estaba el pueblo de Israel. No había guías. No había quien les pudiese guiar en el camino eterno. Profetas no había. El último que había después de cientos de años. El Señor levanta a Juan el Bautista. Y a él tampoco le creen. El que anunciaba la venida del Santo, del Justo. Y los demás, los pastores teólogos de Israel, los doctores de la ley, los intérpretes de la ley, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos siervos inútiles, siervos que no dieron un solo fruto para el Señor. Y el Señor dice de ellos: ustedes recorren mar y cielo para ser un discípulo, y una vez hecho, lo hacen dos veces hijo del infierno. Esos son sus pastores. Que abandonaron el rebaño, que amaron más la fama, el poder, el dinero, el bienestar que mis ovejas. Y así vio Dios. Ya no desde el cielo, sino aquí en la tierra. Por eso es que tuvo compasión. El Señor tuvo compasión, hermanos. Y sigue dando el Señor maestros y pastores a su pueblo. Pero algo más termina el Señor y dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros, pocos. Siempre ha sido así. El Señor ha querido que sea así. Para que nosotros veamos la necesidad del pastorado del Señor, del cuidado del Señor. Y que en su gracia nos dé pastores conforme a su corazón, que lo amen, que amen al Señor, que amen su palabra y que amen al pueblo del Señor. Que amen la unidad que Cristo oró, por la cual Cristo oró al Padre. Señor, que sean uno, así como tú y yo somos uno, que sean uno, Señor. No te atrevas a deshonrar la oración de Cristo. No te atrevas a pensar que tú puedes estar en un lugar solo. Y no te atrevas a pensar que tú tienes la decisión de asistir donde así a ti se te da la gana. Líbrate de ese pensamiento, pues no es un pensamiento de un siervo, de un hijo del Señor. El hijo del Señor ora y dice: Señor, estoy en el lugar donde tú me pides que esté. Y si es así, y él te responde y dice sí, entonces uno dice amén. Y se pone a servir, porque el Señor vino a eso, a servir. Y en nuestro servicio, hermano, nosotros nos vamos a equivocar, claro que sí. ¿Quién de nosotros como el Señor de la gloria? Sin pecado, sin error. Ustedes saben que yo pasé por una etapa de soberbia, de jactancia, producto de justamente eso, de la fama, ¿no? Cartas, emails, sí, para acá. Venga, ayúdenos, sí, yo, así. Y el pecado de dejar a su pueblo para hacer mi obra. Y el Señor quería hasta hoy obreros, no jerarcas. Si son pastores, son obreros. No son señores, pastores, siervos, sencillos, hijos de Dios. En medio de una generación maligna y perversa, que cuiden el poco pueblo que el Señor les puede dar. Nada más. Y ese poco para la persona es mucho. El pueblo del Señor es muy grande, no sé cuántos millones habrá de hijos del Señor aquí en la tierra, pues su iglesia sigue marchando y Él sigue salvando. Pero hay una responsabilidad pequeña que Dios le da a los pastores, es cuidar el rebaño. Miren por las ovejas, os he puesto para que las apacentéis. No para que usen el servicio para hacerte famoso, ni para ganar, tener ganancias deshonestas. No, no, no. Cuida a mi pueblo. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Cuida mi rebaño. Y te tienes que mantener en el rebaño para ser cuidado. Esa es tu responsabilidad. Si tú te sales del rebaño, debes, de un rebaño particular, de una iglesia local, es Dios quien te debe llevar a otro lugar, no tú. No tu deseo, no tu condición, no tu circunstancia. El Señor te debe llevar. Y te debe someter al cuidado de Él. Con todos los que he hablado, todos, los hermanos, saben acerca de esto. Debes moverte porque Dios te mueve. Porque si no, vas a recibir su disciplina por haberle desobedecido a Él. Hermanos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Pero de una manera todos somos obreros, sí, todos servimos al Señor, pero hay algunos dentro del pueblo que el Señor llama para esto, para el cuidado. Y de una manera en todos debe haber este anhelo. Y no, el único servicio no es el pastorado, hay maestros, hay evangelistas, hay maestros, hay hermanos que exhortan, mucha labor. Pero hay un llamado para aquellos que pastorean el rebaño, que tengan como sumo cuidado de saber a quién sirven. Porque van a ser los primeros en dar cuenta al Señor. Hay de aquellos que nos metemos en una labor de la cual no hemos sido llamados. Y yo, hermanos, tiemblo. Algunas veces les he dicho, yo prefiero mi oficio de arreglar cosas, de estar con fierros, porque termina mi labor aquí en la tierra. Termina cuando arreglo algo, me pagan y se terminó ahí, ¿cierto? Y todo el trabajo de nosotros es así acá, ¿cierto? Vendemos, terminamos algo, chile, está, paga, pum, me voy. El nuestro, todavía hay cuenta eterna que dar. Ahora y en la eternidad. Apacienta mis ovejas. Considera esto, hermanos. Y consideremos esto para orar, no para solo juzgar o criticar. Si hay una exhortación que pueden hacer a los que servimos, a los pastores, a los hermanos, deben hacerla. Por el bien de la iglesia, por el bien de la persona, por el bien del pueblo del Señor. Pero debe ser con ese cuidado. Porque no, los que hemos sido llamados del Señor no estamos porque hemos querido, sino por el llamado del Señor. Saulo de Tarso fue apóstol porque él quiso. Ni siquiera la salvación vino porque él quiso. Y todos los demás, los que son del Señor, son solo llamados. Más bien siempre hay una resistencia, como de no querer ir, como lo tuvo Moisés, como los otros profetas, Jeremías, Señor. No, no, es mucho. Entonces considera y ve y ora, oremos al Señor que envíe obreros a sus mies y cada uno cumpla el ministerio que Dios le ha dado, porque también vas a dar cuenta de esto. Amén. Dios nos ayude. Y si Dios ha hablado en tu vida hoy día, tú que hasta ahora no procedes al arrepentimiento, mira, acércate a cualquier hermano. No tienes que acercarte a mí. Pero puedes acercarte a cualquier hermano y decir, mira, no sé, ayúdame. Ayúdame a orar. Ora por mi salvación, ora por mí. Por favor, ven a mi casa, quiero, no sé qué me falta, algo está pasando, yo no veo la salvación de Dios en mi vida. Y con gusto, con mucho gozo, ayudaremos. Con mucho gozo. No tienes que pagar nada. Nosotros damos de gracia lo que hemos recibido por gracia. Dios nos ayude. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú un día te humillaste a venir a ser uno como nosotros, Señor. Y estando en esta condición de hombre, hiciste muchos milagros. A un hombre le resucitaste a su hija, a una mujer el flujo de sangre. A unos ciegos le diste la vida, a un mudo, Señor, le pudiste dar el habla. Y tuviste compasión, que nosotros también la tengamos, Señor. Que seamos conforme a tu corazón, que no solamente estemos juzgando, criticando, aún a los pecadores, porque esa crítica no los hará cambiar. Es el llamado al arrepentimiento a través del Evangelio, Señor. Lo único que les puede dar vida. Ayúdanos a mostrar a Cristo, Señor, a hablar de Cristo, pero no solo con nuestros labios, sino también con nuestras vidas. Que le mostremos el camino, bendito Dios. A tu nombre, gloria, Padre. Gracias porque hoy día recordamos la muerte y la resurrección de Cristo en la cena. Muchas gracias, Padre. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.